Safari, repertorio de cañonazos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Safari por el 90.5 de FM. Y disculparán la voz. Y la interrupción de la transmisión del partido. Sí, también. Les habla lo que queda de la voz de Antulio García a través del 90.5 de FM. Juan Guillermo Romero en los controles, comandando esta nave esta noche a través del 90.5 de FM. Venimos hoy en vinilo y en digital, Platas. Así es, traemos bastante material. Empezamos con algo de Giza, de la inspiración de Wu-Tang Clan. Sí. Cuéntenos más de este disco, maestro. Pues, este disco la verdad es que es una reedición que adquirí hace como ya 3-4 años. Y bueno, sin duda es el referente para muchos raperos en el mundo, ¿no? Esta influencia que también el propio Wu-Tang Clan tenía culturalmente, de sonidos asiáticos y de las pandillas, estilo películas chinas, películas japonesas. Y también el propio Wu-Tang Clan fue influencia para muchos de los raperos, al menos en México, en Monterrey y en Tijuana, ¿no? Era como una referencia para ellos. Quizá principalmente geográficamente más hacia la gente de Monterrey, ¿no? La gente de Tampico, ¿no? Como toda esta zona. Que cuando salieron decían que, bueno, que eran fieles, no solo admiradores, sino que intentaban replicar el sonido y un poco como la lírica en español del Wu-Tang Clan. Pues entre ellos Control Machete, ¿no? Sí, y qué curioso que no emularan al 100% como este tipo de sonido y se apegaron más al sonido de Los Ángeles, más al sonido que traía bajo la manga el señor Jason Roberts en ese momento. Y ahorita vamos a poner un poco más de la costa de Los Ángeles. Que además una historia bastante interesante, la del hip hop. Ya se ha hablado mucho del hip, se ha hablado mucho del rap, se ha hablado un montón de cosas. Hay documentales, hay series, hay un montón de cosas hoy que se puede uno referir. Hay libros, desde luego, hay muchos textos hablando sobre el origen del rap y la gran diferencia entre una costa y otra, ¿no? Vamos ahora a escuchar la otra costa, que tiene otros... La costa no solamente, chica de Guerrero. No solamente, también, no solamente otros sonidos y otra lírica, sino también otro tipo de influencias musicales, pero también como otro tipo de motivos, ¿no? Se rebelaban contra otras cosas. Era a lo mejor menos glamuroso, ¿no? En un sentido, digamos, del sonido, de la complejidad para poder samplear, para poder desarrollar una técnica de DJ. Sin embargo, era mucho más combativo. Sí, sí, sin lugar a dudas, esto que comentas tiene muchísimo contenido, porque los DJs productores venían en su mayoría de Nueva York y de Filadelfia. Ahí estaban acuñando el sonido multipista de estas MPC, de todos estos samplers, el mítico MUSP 1200. Todo ese sonido, pues en Los Ángeles tenía otra interpretación, otra manera de lanzar al mercado los sencillos, ¿no? Lo comentaba DJ Mux, incluso Dr. Dre, ¿no? Yo masterizaba con las bocinas de mi auto. Si sonaba bien en mi auto, sonaba bien en cualquier estudio. Claro. Por ejemplo, vemos los estudios en los que estaba Premier y toda esa gente de Nueva York, pues eran diferentes. Claro, y también toda la influencia hacia los músicos chicanos, ¿no? Y hacia los raperos chicanos. Toda la riqueza de este sampleo. Vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar a Loomis con I Got Five on It. Creep on it, on it. Broke the ceiling, y'all, so all I got was fire. I got fire. player. Give me some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S-T-I-D-E-S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So fast across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the phony. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me, ain't my homie to begin with. It's too many hands to be. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy $5 bill on the reel before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. Da-dum-dum. I come to school with a tailor on my earlobe. Avoiding all the thick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like with a bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie. Cause homie snagged me to take the dank out of the bag. The face whenever I can, don't need no crutch. I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll the joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheap. What's up, don't babysit that? Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my P.O. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the Tango race straight had me. Right, man, stop at the light, man. My yesterday thing got me hung off the night train. You made our fake, so let's head to the east. Hit the stroll to 9-0 so we can roll big hashish. I wish I could fake the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2 though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, getting smoke with my kid up in smoke. Yuck, I spray you, lay it down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the PSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's scroller. I'm the roller, that's quick to fold a blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you do, kicking feet. Cause we're IBs, we need to have like a foo-foo. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en el 90.5 de FM Safari. Saludos a Gabriel y Jaimito, que nos están escuchando. Saludos también allá por el barrio del Bronx, que nos escucha mi papá. También a Zulita, que por ahí también que nos manda está una, escuchando. Que manda un remedio casero el maestro Plata. Un remedio para la para garganta del maestro Antulio. Sí, un saludo para todos los que nos están escuchando. Nos pueden mandar mensajes también a través del 2281-040477. Facebook, Twitter e Instagram como Safari Jalapa. ¿Y qué escuchábamos, Platas? A los Lumix, este dúo que radicado en Los Ángeles, tuvo este éxito. Este fue como, podríamos calificarlo como un one hit wonder. La situación fue con esta banda que desafortunadamente falleció Tupac Shakur y él los estaba apoyando mucho y no pudieron sacar su disco, pues se quedó estancado, desafortunadamente. Y este tema ha sido muy, muy sonado, quizá en la última década con estos sets de los de los DJs uh-huh. súper grandiosos, ¿no? Como Jesse Jeff, uh-huh. Master Mike, DJ Newmark. Han traído ese revival del hip hop underground. Uh-huh. Sí. También a últimas fechas ha habido una... como intensa... Un intenso rescate, ¿no? Como de estos videos. Y de videos viejos de estos DJs que acabas de mencionar. O de algunos de ellos. Donde precisamente lo que estaban pinchando eran este tipo de cosas, ¿no? Y que en su momento, bueno, sí, eran como decías, ¿no? Eran One Hit Wonder o ese tipo de cosas. Pero que a la posteridad fueron como retomando mucho más valor, ¿no? Tanto las producciones como las ediciones que sacaban los DJs, ¿no? Y algunas de las cintas que todavía quedaron por ahí grabadas de estos sets, de estos originales mixtapes, ¿no? Que se grababan en cintas de todos los discos que llevaban los DJs. Y he estado checando algunos videos y aparecen varias cosas de las que hemos estado programando cuando ponemos rap, hip hop y funk. Que se han sido rescate. Es un movimiento entonces mundial ese rescate, uh-huh. por lo visto. Sí, por lo visto es bueno, no sé, habría que ver también cuánto dura y cuáles van a ser los alcances de algunos de estos rescates de materiales, lo cual si es valioso es que se está rescatando de alguna manera y se está haciendo como este registro de tanto de bandas como de productores como de DJs que al menos para el rap y para el hip hop fueron fundamentales, ¿no? Y fueron la base fundamental del movimiento en lo musical, ¿no? Desde luego los MCs, pero al final las bases musicales con las cuales trabajaban pues son las que se están rescatando en estos días. Tremenda importancia que tiene, que ya está su universidad tiene el hip hop. Sí, y chavos que están haciendo, bueno, en Estados Unidos, sus tesis doctorales a través de documentales, ¿no? Ya sea de músicos, ya sea de materiales, ya sea de disqueras, incluso como datos biográficos de algunos de ellos. Y que bueno, que es trascendente para también la cultura en el sentido afroamericana, ¿no? De la parte afro contemporánea en Estados Unidos y de la influencia que tuvo después para todo el mundo. Y una de esas bandas precisamente es esto que vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar. Tiene influencia totalmente afroamericana y siendo unos productores pues no afroamericanos. Sí, ¿no? Sí. No todos en su alineación son afroamericanos. Sin embargo, es un colectivo de músicos, en realidad, ¿no? Que trabajan de manera distante en distintas ciudades de Estados Unidos. Y en su momento, pues cuando estaba Victor Rice en Brasil, también a distancia trabajaban. Y se trata de los Easy Stars, All Stars. Los cuales pues también hemos tenido la oportunidad de verlos en vivo y creo que en vivo son bastante potentes, ¿no? Son bastante bastante buenos, son impresionantes en muchos sentidos. A lo mejor no son como la mejor y más grande propuesta musical, pero sí son muy pulcros, ¿no? Sí, sí, nada. Lo que ha sido muy criticado de ellos es que el disco suena de una manera uh-huh. y el en vivo presentan otro tipo de show. Pero esa es la importancia de una banda, ¿no? O sea, cómo no... Bueno, en lo personal para mí no resulta uh-huh. muy del agrado ver totalmente una puesta en escena y que suene totalmente al disco. Sí, no, pues no. Y ellos sí han hecho eso. Incluso las partes que en su momento ha cantado Luciano... Uh-huh. O gente de Morgan Heritage, pues la canta otro MC, uh-huh. pero no emulando o imitando la voz de este MC jamaiquino, sino uh-huh. con su propio estilo y hace unas únicas interpretaciones. Eso es la importancia, quizá, como de esta banda que tiene tantos invitados en un disco conceptual, por cierto, uh-huh. y en vivo lo traducen a una tocada completamente única. Sí, yo cuando los vi por primera vez fue con este disco que vamos a escuchar, el Dark Side of the Moon, que es una versión del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y por eso me animé a comprar el disco, la verdad, después de que los vi en vivo, ¿no? Porque antes era así como de, no sé, tengo mis dudas, dub, reggae, suena como a esos tributos de pronto bizarros. Sí, no. En esta ciudad. En esta y en muchas ciudades, digan no al tributo. pero cuando lo vi en vivo fue cuando me animé a comprar el disco, ¿no? No de otra manera. Y bueno, el line-up que tienen es muy bueno, es importante. Y para la música contemporánea tiene su valor, ¿no? Tiene un valor importante. Y a lo mejor no van a ser la gran influencia con este producto como banda, pero cada uno de esos músicos sí ha sido como muy importante en su terreno, ¿no? No, y sobre todo ha generado un super currículum a los productores, sí, que están detrás de toda esta estructura musical. Ellos es. Han sido los que, me atrevo a decir, los más beneficiados con este proyecto. Claro. Easy Stars, All Stars, vamos a escuchar Money y regresamos al 90.5 de FM. Good man bad, yeah yeah. Money will make love man mad, yeah yeah. Money will make virgin and virgin go to war. We get about the good times, nobody make it change your ways. Do not carefully when make you lose your mind, yes. If you worship it, destined for your fall. Very addicted, partially selected. Nobody sell your soul. The money when Jaja come, ain't nothing funny. Can't pay your way in that Mount Zion. Have you have nothing loving in your heart, my friend? Yeah, yes, yes. Ever remember when them used to beg a dollar? Ever remember when them used to beg for hunger? Now them get rich and a quad like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach to the and grow tomorrow. Don't you know that's the way life goes? Yes, money and money and friend and friend. When I put no money before my brethren, them a rush it and I kill for the dollar. Feed the love of money, man, I kill them on a brother. Power is money, money is power. Materialistically, them get stronger. You know what you're saying? It are the root of all evil. There's a youth, tell a man, we are better now. Don't bother mix up, you know them boy, them something. Boy, if I trouble, we'll get it on the double, double, double, and the people chase. Boy, in a watch the face, and the little thing they want to done the place. Man, a different way, them dollars and cents, yeah. Don't bother play with your life, yeah, my friend. Well, well, well, well. Money will make a good man bad, yeah, yeah, yeah, yes. Money will make enough man mad, yeah, yeah, yeah, yeah. Money, money. Repertorio de cañonazos. Ahí estaba Easy Star All Stars del disco Dubside of the Moon. Toneladas y toneladas de delay, sí, y reverb. Y muchos Victor. Muchos Victor. En esta alineación de los Easy Star All Stars. Y bueno, pues ahí estaban. Pues les comentábamos que después de verlos en vivo fue que nos animamos a comprar el disco, que además es muy, muy, muy bonito. Hay una edición limitada que viene en colores. Y que, bueno, el disco que se reprodujo el día de hoy es color verde. Sí, incluso también el que hicieron de Michael Jackson, ¿no? Uh-huh. Regrabaron el Thriller. Uh-huh. Sí, sí. También, de igual manera, hicieron unas ediciones para coleccionistas. Sí. Y otros invitados también en las vocales y producido también por estos Beatles. Sí, también hicieron uno de los Beatles, ¿no? El Sargento Pimienta, también. Si no estoy mal. Yo creo que el tributo que más me gusta de los Beatles podría ser el Tropical, el de la salsa, el de Celia. Y... pues es Tito Puente. O sea, ya a punto, sí, Tito Puente mató todo. Híjole, pues ya, cualquier tributo. Ya hablamos, sí, mucho de tributos. Le voy a mandar saludos a mi amigo Puki, que por ahí también tiene sus tributos. Bien. Bien, hay que hacer tributos. No. Vamos a continuar con más música. Sí. Vamos a... ahorita que estábamos hablando de hip hop, recordé como esta etapa denominada como la época dorada del hip hop. Y uno de los grupos, a mi parecer y a mi gusto, muy importantes, super los Beastie importante. Boys. Sí, súper importante los Beastie Boys. Un montón de cosas, ¿no? Híjole, ¿por dónde? ¿Por dónde empezamos? ¿Por la pigmentación? Vamos a empezar, yo creo que con esta etapa en cuanto dejan la disquera de Rick Rubin. Uh-huh. Cuando dejan Def Jam, uh-huh, la disquera de Rick Rubin, y hacen su disquera, obviamente, de la mano de Capitol Records, que se llamó, uh-huh, Grand Royal. Fue quizá el primer disco que tuve de hip hop, el... Ill Communication. Uh-huh. Y me sorprendió la instrumentación que tenían. Ya después entendí que eso era obra de Mario Caldato, este, uh-huh, productor brasileño que había trabajado con infinidad de grupos, pero bandas, bandas de funk, bandas de rock, funk, de rock and roll, y la mano de este de DJ Hurricane. Todavía no estaba el famosísimo Mixmaster Mike, estaba otro DJ que él sí hacía como una tarea diferente. Él hacía las pistas, hacía ambiente, y Mixmaster Mike definitivamente pues es un superhéroe, ¿no? O sea, sí, sí, sí, totalmente. Él hace otro tipo de skills, ¿no? Nada más enfocado como esa parte del show, no tan involucrado en la producción como lo era Caldato con Hurricane. Y tenían como una línea directa con Run DMC, ¿no? Sobre todo en esa etapa. Y que se refleja totalmente en sus producciones, y que incluso en la manera de presentarse, la alineación, ya todo lo que comentaste, ¿no? O sea, traen esta línea completamente de Run DMC, que incluso va más allá, que tiene que ver con una instrumentación de rock. Claro, ¿no? esa etapa fue justamente la que Mario Caldato le imprimió al grupo, ¿no? Cuando ellos se cuelgan las guitarras y está bien, pero el show también es esto y es esto. Y Run DMC hizo ese crossover cuando invita a Aerosmith. Uh-huh. Sí, sí. Totalmente sí, la sí, influencia. Sí, hay unas imágenes en el estudio donde están Joe Perry con Jam Master Jay en la consola. Sí, y están trabajando el la colaboración que iban a tener en ese momento, y que luego fue un parteaguas absoluto, ¿no? Encontrar el rap con el rock en ese momento fue trascendental, y que se vino a consumar con los Beastie Boys. Pues vamos con este tema que considero que es una de las gemas de los Beastie Boys. Es Flute Loop, y muy corta pero muy concisa. Vamos con los Beastie. No. Move me. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchamos a los Beastie Boys con Flute Loop, este tema que se desprende de Ill Communication, el primer disco que sale ya con Grand Royal, esta compañía que ellos fundan de la mano con Capitol Records, diciéndole adiós a Def Jam. Así es, y tenía rato que no probábamos a los Beastie Boys. Estamos como muy raperos, ¿no? Andamos muy raperos. Yo creo que ya es hora de dar un giro, porque pues ya estamos poniendo mucho que reggae, rap, dub. Sí. Y vamos a hablar de una banda. Vamos a poner una banda porque además viene el 7 de junio a la Ciudad de México. Que nace en Estados Unidos. Pero que además tengo que decirlo, y creo que es más importante que su presentación, que es Antibalas, editado por Dapton Records. Creo que lo más importante de Antibalas es que fue el primer programa que hicimos juntos tú y yo. Sin lugar a dudas. Es correcto. ¿Cuánto fue? 5 años, quizá. Más, yo creo. Más, 5. Como unos 6 años, yo creo. Como 6 años fue en vivo. Sí, como hicimos, lo es este programa. Sí, hicimos un programa especial, Platas y yo, desde la ciudad de Puebla, para Radio WAP, la radio de la Universidad de Puebla. Y el primer programa que hicimos juntos fue la transmisión en vivo del concierto de Antibalas en la ciudad de Puebla, en el marco de un festival. Y estuvimos como 2 horas al aire. Es correcto. Platicando ahí porque hubo un maratón de bandas. Sí. Y nada más había 2 medios universitarios, que era Ibero 99 y nosotros en ese momento, transmitiendo la primera presentación de Antibalas en México. Platicamos con Ticla, platicamos con Chico Man. Y visitamos después el DJ set que, bueno, en el evento, claro, prepararon una sorpresa, una versión de Cheche Cole, sí, diferente a extendida, la grabada, uh-huh, y con invitados. Sí, sí, sí. Y posteriormente, pues, el evento de DJ sets de estos 3 personajes que son selectores, uh-huh, cada uno muy, muy, muy bravo en su cabina, uh-huh, ¿no? Lo que fue Chico Man, lo que fue Víctor Axelrod, Ticla, y el señor Ocote. Así es, Martín. Ocote Soul Sound, Martín, uh-huh, Perna. Martín Perna, en un evento en un lugar muy chiquito, bueno, ya no existe, en el Bar Fly, que era un bar muy, muy, muy chico en Cholula. Y era con un acceso ahí como medio, sí, un lugar para la música grabada, ¿no? Es con correcto. Con 2 cabinas. Y pues, indudablemente, yo creo que el set que más nos dejó sorprendidos fue el de Ticla. Ticla, sí, increíble. Sí, que además, o sea, ocupaba unas bases, ¿no? Como para los 45. Sí, las donuts. Uh-huh. Las donuts son para los amigos que nos escuchan, que también son DJs o están empezando, es una especie de sleep mat que, uh-huh, le pones al acetato en 7 pulgadas, al 45. Entonces toma un poco más de altura y puedes escrachear libremente con él por el contacto que hace con el disco que tengas. Así abajo. Es. Entonces prácticamente, sí, estás manipulando un 12 pulgadas. Sí, sí, sí. La verdad es que fue la primera vez que lo vi, ¿no? En vivo, en, sí, ese yo momento. También. Más allá de la selección de Ticla, que fue muy buena, Marcos García, Chico Man llevó una producción propia, ¿no? Que en ese momento no había editado y que después se transformó en un disco de vinilo bastante, bastante interesante también. Pero bueno, Antibalas se presentará el 7 de junio en la Ciudad de México y la preventa está en 500 pesos. Es jueves. Sería un hermoso detalle que volviéramos a transmitir desde la Ciudad de México en esta ocasión un concierto de Antibalas y poder reencontrarnos, platicar con ellos. Tú tuviste una larga charla ese día con Ticla, ¿no? Estuviste platicando un montón con él en el backstage, le compramos discos a todos. Sí, le compramos, que ya está agotado incluso, uh-huh, ese disco que compramos ya está agotado. Es el, ¿cómo se llama? Pues nada, solo viene así, Antibalas. Es el número 3, ¿no? Sí. Antibalas, sí, sí, número 3. Sí, sí, del Adapton es el 28, pero esto es lo que trae. Y la primera edición de ese disco. Así es, agotado. Y que este disco se lo compramos, pues eso, a ellos. En propia mano. En propia mano. Apoya a su artista. A escuchar Dirty Money de Antibalas, editado por Dapton Records en Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. Y regresamos a Safari por el 90.5 de FM Radio V. not the flood. Oh yeah. Man go drowning in the river. He calling brother, save me now. Your brother showed up in the copter. He toss him going with not the flood. Not the fruit. No wonder. Dirty, not dirty money, oh. No wonder. Dirty money, not the fruit. No wonder. The mango hanging from our window. You call him Uncle Benny now. Uncle Dawson rope up money. The money break, the mango fall. Repertorio de cañonazos. Dirty Money, Antibalas. Antibalas Afroído Orquesta. Que viene el 7 de junio a la Ciudad de México. Si pueden ir, vayan, ¿no? Una orquesta pues bastante potente, ¿no? También en el escenario. Sí, se siente. La figura de Amayo es... Es ver un estás viendo como un frontman atemporal. Puedes ver el frontman de una orquesta de mambo de los 40s, puede una de high life de los 70s o una orquesta de ahorita, de lo que se está estilando, esta mezcla de funk latino con chicha o con cosa latina. El Amayo sabe hacer su oficio en este momento. También estábamos recordando en esa transmisión que participaron bandas de Puebla, quizá una de las más decanas de la ciudad, también van a estar acompañando a este grupo. Estamos hablando de Bachamata. Sí, que el año pasado estuvieron aquí en Jalapa, cerrando un festival de documentales. También el 7 de junio estarán ellos abriendo esta presentación de Antibalas. Estará Bachamata, sí, ya una banda... Con mucha trayectoria. Con mucha trayectoria. Y que bueno, ¿no? Que sigan activos. Su disco, si no estoy mal, lo pueden comprar todavía. Quedan algunas copias de su reciente producción en esta tienda de famosa de discos que hay en muchas plazas, en muchos lados, ¿no? Ahí lo pueden encontrar el CD todavía. Y pues de Antibalas, pues meterse directamente a la Adapton Records en su página si quieren comprar discos, CDs descargables. Muy variado su catálogo. Muy variado y vale muchísimo la pena. Ya nos vamos, Platas, pero ¿con qué nos vamos a despedir? Ya nos vamos, ya la última. Nada más nos dan una hora. Para la próxima pedimos cuatro. Pues vamos a relajar un poco esto de el músculo. El músculo por tanto tiempo electoral, tanto hip hop que les recetamos. Vamos con una orquesta que en lo personal también me gusta mucho, se llama La Excelencia. Fundada por ahí del 2005, si bien lo recuerdo, por Juanito Silva, este percusionista que ya ha grabado con todos, tenido muchos proyectos como Bongocero, Timbalero, y lamentablemente se disuelve por ahí del 2011-2010 a esta orquesta, pero nos dejó este material de salsa dura. Vamos a escuchar a esta banda que se llama La Excelencia. Con esto nos vamos a despedir, este tema que se llama Caminando. Y caminando nos vamos. Juan Guillermo Romero en los controles, Antulio García, DJ Platas, y nos encontramos el próximo jueves aquí en el 90.5 de FM. No soy.